El 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe cívico-militar asalta al poder. Pero esta vez es un golpe distinto a los anteriores. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Por primera vez, las tres Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, van a actuar en conjunto, es decir, se van a repartir el poder y van a reprimir las tres por igual. El golpe es un final casi anunciado para el gobierno de Isabel Perón, que desde hace un año está totalmente hackeado por la crisis política y económica. El golpe cuenta con la complicidad de varios sectores civiles, como la sociedad rural, grupos empresarios y financieros, el sector más conservador de la Iglesia Católica y, por supuesto, el apoyo de muchos medios de prensa. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Pero detrás del terrorismo de Estado se esconden otros objetivos que van mucho más allá de lo político. El país está bajo un estricto estado de sitio. En las calles, los secuestros y las detenciones se realizan a plena luz del día. Todas las reuniones públicas están prohibidas. En la ESMA se lleva a cabo una de las estrategias más siniestras del terrorismo de Estado. Los detenidos son cada vez más y la orden es que todos sean eliminados. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están? No debes saber dónde están. ¿Por qué no nos dicen a nosotros? Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando. Ocultar tantos cuerpos es imposible, por lo que se inventa el método del traslado. El método consiste en sedar al detenido, subirlo a un avión y arrojarlo al Río de la Plata. Los vuelos de la muerte tienen la finalidad de deshacerse de los cuerpos de los detenidos, ya que para la visión de la dictadura, sin cuerpos no hay pruebas y sin pruebas no hay delito. ¡No podemos fallarle más a nuestro pueblo! En 1983, los argentinos vuelven a votar. El país ya tiene un nuevo gobierno democrático. Pero 7 años de dictadura dejaron heridas permanentes. ¿Dónde están? Que nos entreguen, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, o su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir.